Do you want some money? Oh, yes. Okay. Money, please. WSKQ-FM, WSKQ-HD1, New York, 97.9. Regalando miles y miles de dólares con el concurso El Fuetazo del Dinero. La Mega Mezcla. Mega Mezcla. Con DJ La Melma. Por Mega 97.9. ¡Sube! Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema. Se acaba de ganar el par de boletos para el concierto de Gillo Zarante. ¡Felicidades, Carlos Valdés! ¡Desde el Bronx, New York! ¿Por qué me castiga, señora Ley? En un estante escondido. ¿Por qué me castiga, señora Ley? Un presidiario gritaba. DJ La Melma por Mega 97.9. Sigue reportando la sintonía conmigo 212-845-9790 de la Mega Instagram. A Mega 97.9 NYC, a DJ La Melma también. Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón los celos me están matando. Quiero estar cerca de ti y mi amor te está esperando. yo te quiero hacer feliz. Quisiera decirte tantas cosas, pero ya sé que la vida es así. Que no debo decir lo que dicta mi emoción. Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón. Los celos me están matando. Quiero estar cerca de ti. Mi amor te está esperando, yo te quiero hacer feliz. Si pudiera decirte solamente una palabra, mía será. Sentada donde está, y yo sin poderte hablar, hasta el fin como si nada, y yo sin poderte hablar, a tu lado tu control, y yo sin poderte hablar, podrá notar nuestras miradas, y yo sin poderte hablar, usted me desespera, y yo sin poderte hablar, ya no puedo controlarme, y yo sin poderte hablar, daría la vida entera. Y yo por poder besarte, y yo sin poderte hablar, pero tan solo puedo mirarte, nena, y yo sin poderte hablar, y yo sin poderte hablar, y yo sin poderte diría lo que siento, y yo sin poderte hablar, tú serías mi amante, y yo sin poderte hablar, pero tan solo puedo mirarte, nena, y yo sin poderte hablar, y yo sin poderte hablar, y yo sin poderte hablar, en un cuarto lleno de gente, y yo sin poderte hablar, un corazón agonizaba, y yo sin poderte hablar, sabiendo que nunca jamás, y yo sin podrá lograr lo que esperaba. ¡Vámonos! Pendiente porque en esta hora te tengo un par de boletos para el concierto más grande de la música mexicana, Mega Bash MX, el viernes 21 de junio en el UBS Arena. 8 y 20 detalles de cómo me tumbas ese par de boletos y te llevo en exclusiva a ti, a un acompañante, a disfrutar del Mega Bash MX concierto de la música mexicana. La Mega Mezcla. Mega Mezcla. Con DJ y la Melma. Por Mega 97.9. fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión. Perdí, no fui el primero ni último que pierde. Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y te mis padres me den la razón. Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás. Mi muñequita, este amor se va a lograr. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí. Eres reina de mis amores, en cielo no hay color. Solamente si la mujer que amas te ama a ti también. No sé si me amas, pero puedo asegurar que yo te amo a ti. Y te pido, mujer, te pido desde el fondo de mi corazón, en esta canción, por favor, mi amiguita. A pulmón te la canto. Mega Mezcla. Mega Mezcla. Con DJ La Melma. Por Mega 97.9. La número uno para salsa, merengue y mucho más. Mega 97.9. DJ La Melma con la Mega Mezcla. Ahora sí, ando buscando mi llave. Bueno, no. Ahora te digo cómo me tumbas el par de boletos. Déjame ponértela un poquito difícil. No tan fácil. ¿Qué pasa? Ahora te digo cómo me tumbas el par de boletos y te llevo en exclusiva al concierto más grande de la música mexicana, Mega Bash MX, viernes 21 de junio en el UBS Arena. Escucha bien, en tarima llega Grupo Banda MS, Luis R. Conrique, Grupo Marca Registrada, Majo Aguilar y también Tony Aguirre. A las 8:40 exactamente, vengo buscando mi llamada número 9 y te llevo a ti y a un acompañante a ese tremendo concierto, el más grande de la música mexicana, Mega Bash MX, cortesía de los abogados de 1-800-CANTAZO, Verizon, Goya y por supuesto la número uno para salsa, merengue y mucho más, Mega 97.9. 8:40, te regalo ese par de boletos. Dime, dime, dime, esto es lo que tú querías. Oh, yes. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le m***o al p***. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar con 200 de los zapatos. Hielo, lo que tira el 500,000 en el p***. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Estoy viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llegó Verstappen, después llegó Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berrero. Te da hablando yo los míos por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. Los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Riquísima. Lo que tú hagas, a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi, Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonario. Digo, multimillonario. Digo, de billonario. Hace rato que me tiene la radio. Hace rato me quité del tracho, se lo de eladio. Uy, querido diario. Y me depositaron a los Grammy, nominaron otra vez. Me algunas criticaron y ninguna me importaron. Ya sigo tranquila en la mía. Don Vito, Don Vena de los Beatles, John Lennon a mis nietos. Cuando muera les va a dejar sin terreno. A tu amigo ñala y los y a mi hate el lunes. Freno pa' que se estrellen, hey. Pa' que se... Rojo, blanco, negro, mate, cuál tú quieres, pa' que se estrellen, pa' que se... Que pa' descansen, yo sigo en el yate, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego, Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berber. Te da hablando y yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un, la familia estamos.